manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Feliz día para todos. Gracias por estar en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Estamos comenzando nuestro programa. Recuerden que iremos hasta las 10 de la mañana. Tenemos para destacar a primera hora lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. En la segunda parte estaremos con las entrevistas. Empezamos como es costumbre con nuestro comentario editorial, que en esta oportunidad tiene que ver con la situación que está viviendo España. España y el mundo. Estamos hablando de la pandemia. España, mucha atención, llega a 1 millón de contagiados. Mientras, en el apartado político se debate una moción de censura contra el presidente Pedro Sánchez, que como ya lo hemos anotado, no llegará a ninguna parte porque no cuenta con los votos necesarios. En lugar de la clase política estar debatiendo cómo enfrentar la pandemia que amenaza al país y seriamente, porque por otra parte a propósito se está estudiando el toque de queda en varias comunidades autónomas. Todo esto debido al avance del COVID-19 en lo que se denomina la segunda ola. El Ministerio de Sanidad ha recomendado salir del domicilio solo lo necesario en 11 autonomías. Esto nos hace dar una idea de la gravedad de la situación. Repito, 1 millón de contagiados. Esa es la cifra a la que se alcanza. Y todavía la vacuna no llega. La información que tenemos a propósito es que ya España ha encargado unos 30 millones de dosis para empezar a aplicar a partir del próximo año o cuando esté lista. Se espera que a partir del próximo año, que afortunadamente está cerca. Pero mientras tanto tendremos que soportar un invierno que amenaza con ser terrible en lo que tiene que ver con la pandemia. Hoy se votará la moción de censura. Ayer ya vimos algunos rifirrafes entre los grupos políticos. Es importante preguntarnos si, una vez más, la clase política ha desperdiciado la oportunidad de estar a la altura. ¿Quién lo iba a imaginar que cuando más necesita la ciudadanía, que sus representantes, que sus líderes políticos estén buscando soluciones, cómo enfrentar el impacto de la pandemia en la economía? ¿Cómo enfrentar, cómo fortalecer justamente la investigación científica? ¿Cómo buscar soluciones a los problemas que afronta la sociedad? Lo que veamos en el Congreso son los rifirrafes entre quienes intentan sacar una alocada moción de censura y lógicamente quienes se anotan una victoria. Es preocupante. Por otra parte, hoy tenemos para anotar que las altas temperaturas no ralentizan la transmisión del coronavirus SARS-CoV-2, o lo que es lo mismo decir, el COVID-19. Según investigadores de la Harvard, científicos, repito, de la Facultad de Medicina de esta prestigiosa universidad en Boston, aseguran que la llegada del verano no necesariamente conduce a una caída en la transmisión del virus. Bueno, ha sido un tema que se ha estado debatiendo muchísimo. Una vez llegó la pandemia, se pensaba que con la llegada del verano la enfermedad iba a remitir, y en verdad se vio algo, y que con la llegada del otoño pues iba a volver la segunda ola, y aquí en España lo estamos viendo, y en Europa, porque la situación de España, es importante también anotarlo, no es nada ajena al resto de Europa. También se están aplicando medidas extremas. La pandemia del coronavirus que nos sigue preocupando, debido a que se ha robustecido en los últimos meses, tal como se había anunciado. Desde luego, nuestra humilde recomendación, que no es otra cosa que lo que dicen los expertos en sanidad, pues a utilizar la mascarilla, igualmente a mantener el lavado de manos, el distanciamiento interpersonal. No queda otra cosa. Sé que mucha gente está cansada de estas medidas, sí, pero son los tiempos que corren, así lo exige la situación, y la nuestra humilde recomendación es a continuar aplicando las medidas que nos recomiendan las autoridades sanitarias. Continuando con el repaso de la actualidad, el Papa Francisco señaló que respalda las uniones civiles entre personas del mismo sexo por primera vez en el documental Francesco, presentado en el Festival de Cine de Roma. La declaración del pontífice representa un cambio drástico en la postura del Vaticano respecto al tema. El documental se estrenó este miércoles 21 de octubre. El Papa alentó la aprobación de leyes de unión civil para parejas homosexuales, alejándose de la posición de la oficina doctrinal del Vaticano y de la postura de sus predecesores. Las palabras del pontífice se recogen en un fragmento del documental, repito, que reflexiona sobre el cuidado pastoral para aquellos que se identifican como LGTB, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Quienes defienden el matrimonio tradicional o natural, como le quieran llamar, se sienten huérfanos en la Iglesia Católica. Entre tanto, el colectivo de LGTB se siente arropado. Hay quienes comparten esta posición y quienes no. Lógicamente, este es un debate que se viene dando desde hace décadas. Lo que quizás era impensable es que la Iglesia alcanzara esta postura. Pero como bien dice el refrán, los tiempos cambian. Yo diría, las personas cambian. Son los principales temas de reflexión que tenemos a esta hora en el Café Mañanero. En todo caso, damos una mirada también al apartado deportivo, donde en la Champions vimos caer tanto al Real Madrid en casa como el Atlético de Madrid de visitante. Zidane está preocupado, lógicamente, la esperanza de tener a Ramos en el Clásico, y es que tenemos el Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona a la vista. Él dice que él es el único responsable de la derrota en el día de ayer, y bueno, de los malos resultados que viene cosechando el equipo blanco. Recordemos que viene también de caer en Liga ante el modesto Cádiz. Pero el Atlético de Madrid no se queda atrás, fue goleado por el Bayern Múnich, quizás más comprensible debido a que enfrentaba al campeón de Europa. En todo caso, no justifica este resultado. El Bayern, que resultó letal de cara a la portería. El Atlético de Madrid pagó caro sus errores en la defensa. Tenemos para compartir mucho en el Café Mañanero. La invitación es para que nos sigan. Recuerden que estamos en Valencia y el área metropolitana en el 107.9 y en Alcoín el 105.3, en internet latinosfm.es. Siempre les recomendamos también descargar la aplicación, es una forma fácil de seguirnos, de acompañarnos y de que ustedes reciban todo lo que tenemos preparado en el contexto de la actualidad y el entretenimiento. Que tengan todos un feliz jueves. Recuerden, 22 de octubre en el calendario. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. En breve estaremos con nuestros segmentos. En el apartado musical, Whitney Houston es noticia. Un nuevo análisis de la autopsia arrojaría que el fallecimiento del artista en la bañera del hotel pudo haber sido resultado de un homicidio. Yesterday, I would only be in your... 8 años después de su impactante muerte, los misterios sobre sus momentos finales y los errores en la investigación del caso apuntan que se trató de un asesinato y posterior encubrimiento. Es lo que han dicho fuentes al diario The National Enquirer. Aún no terminamos de aceptar de que Whitney Houston haya tenido esta suerte. Esa impresionante voz se nos apagó de un momento a otro en los escenarios, porque lógicamente quedan las canciones grabadas para siempre. A la edad de 48 años, fue encontrada boca abajo en la bañera de su suite el 11 de febrero del año 2012, en la víspera de los premios Grammy. Houston fue enterrada en su localidad natal, Newark, en New Jersey, el 18 de febrero, en una ceremonia en la que fue recordada por familiares y amigos, entre ellos su compañero, el guardaespaldas Kevin Costner. Ahora entonces los investigadores están exigiendo que se reabra la causa y solicitaron nuevas pericias en el baño del hotel de Los Ángeles, donde fue encontrada sin vida, y que el cuerpo del artista sea exhumado. Slide. tu misma sintonía. El Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Es el momento de dar cuenta también del tiempo para hoy. Mucha atención, la Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves un descenso generalizado de las temperaturas máximas, excepto en el litoral cantábrico, el litoral mediterráneo oriental, el extremo occidental de Andalucía y los archipiélagos, donde ascenderán y chubascos con tormentas localmente fuertes en la cordillera cantábrica, norte del sistema ibérico y Pirineos. Durante la primera mitad del día se esperan intervalos nubosos de tipo medio y alto en la mayor parte peninsular, con probabilidad de chubascos y tormentas ocasionales, dispersas y en general débiles. En breve estaremos con más detalles acerca de el tiempo para hoy. A esta hora, en el Café Mañanero, los indicadores económicos. ¿Cómo evoluciona el euro frente al dólar? Igualmente, el precio del petróleo. Además, el IBEX 35. Bueno, empezamos entonces diciéndoles que el euro se cotiza frente al dólar a 1,18. Se valoriza la moneda europea frente a la estadounidense. El petróleo pierde un punto en comparación con la jornada de ayer. Lo encontramos hoy en $41.55. Cae concretamente un 0,43%. El IBEX 35 ha cerrado la jornada en 6.811 puntos y se ha dejado algo más de un punto, 1,67%. Algún titular que nos dejan los mercados. La economía limita a la mitad las ampliaciones de capital sin suscripción preferente. El Banco Central Europeo incluye el cambio climático en la revisión de su estrategia. Y la inquietud en bolsa se acentúa ante el avance de la segunda ola del coronavirus. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros en el Café Mañanero. La invitación a esta hora para visitar Restaurante Yacaré. Sí, a partir del mediodía, disfrutar de los exquisitos platos de Restaurante Yacaré. Recuerden, gastronomía de Brasil, de Ecuador, todo en un solo lugar, Restaurante Yacaré. Y dispone de verdad de un salón amplio donde se va a sentir completamente cómodo o cómoda. Te digo que es el sitio ideal para una cena. Restaurante Yacaré. Recuerden, Vicente Sancho Tello, número 7, zona Estadio Mestalla, Metro Aragón. Ahora tiene música en vivo los jueves. Hoy toca música en vivo. Mañana también. Dos días de la semana con música en vivo. Restaurante Yacaré. Adolfo Jiménez del Río nos trae a esta hora el tema político del día. Vamos abordando la actualidad también con análisis. Las noticias y el análisis. En el tema político del día tenemos la presentación de la moción de censura en el día de ayer en el Congreso de los Diputados por parte del líder de Vox, Santiago Abascal. y es que el presidente del gobierno, quien recibía el reclamo de Abascal, tomó la palabra y reclamó que vote no a Pablo Casado, que no se deje arrastrar por la derecha autoritaria, porque el señor candidato, o sea, Abascal, nunca van a tener suficiente, siempre le van a pedir más. Y si ceden más, le van a despreciar y más le van a llamar derechita cobarde. Es un error pensar que van a domesticar a Abascal. Eran las palabras del presidente de gobierno, Pedro Sánchez, con respecto a las palabras de Santiago Abascal. Le pido que rompa con la ultraderecha. No basta con ponerse de perfil, con abstenerse. Regrese al sentido de Estado. Es decir, le ha pedido a Pablo Casado que vote no. Y esto, pues obviamente lo veremos en el día de hoy. Pero en el tema político del día nos preguntamos, ¿vale la pena esta moción de censura de Santiago Abascal para romper unos planteamientos del gobierno que buscan unión en momentos en que la nación lo requiere? Y también nos preguntamos, ¿quién gana más? ¿Santiago Abascal, Pedro Sánchez con la coalición Unidas Podemos o Pablo Casado, que está entre la espada y la pared para decidir si vota no, si se abstiene o si vota sí? Tema político del día. Gracias a Adolfo Jiménez del Río por el tema político del día. Nos vamos preparando por aquí con el tiempo. A ver si ya está Liliana Lozano. Liliana, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Buen café en el amanecer de este día jueves. Ya llegamos a jueves. ¿Cómo están pasando de rápido las semanas? Y hoy, amigos, tenemos un día nublado con probabilidades de lluvia de 4%. 23 grados para la máxima y 16 grados para la mínima. Esos son los valores térmicos que tendremos en el día de hoy. A esta hora, en la capital del Turia, 21 grados. Esto a las puertas ya de mañana comienza el fin de semana y en cambio tendremos días soleados entre viernes y sábados para volver a días nublados el día domingo. Por eso se los vamos contando en lo que resta de semana. Para hoy, un día con probabilidades de lluvia mínimas, pero probabilidades al fin. 23 para la máxima y 16 para la mínima. Gracias, Liliana, por esa información de el tiempo. En breve vamos a estar también con un apartado muy interesante, como es la nota ecológica. De momento nos vamos al primer sorbo de actualidad. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera, por Latinos FM 107.9. El FBI reveló que Rusia e Irán intentan interferir en las elecciones en Estados Unidos. De acuerdo con el director nacional de inteligencia, buscan influir sobre la opinión pública a semanas de los comicios y han obtenido información sobre electores registrados. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera, por Latinos FM 107.9. Vamos entonces con la nota ecológica. Liliana Lozano, ¿qué tenemos hoy en este importante apartado donde reflejamos ese compromiso con el medio ambiente aquí en el Café Mañanero? Hoy vamos a hablar de los océanos, porque según los especialistas, el futuro de los océanos pasa por la pesca de crianza. La acuicultura certificada garantiza tanto el respeto por el mar y sus recursos como el bienestar del pescado y la sostenibilidad del planeta. Los datos son demoledores. Desde 1950, el hombre ha extraído de los mares más de 6.000 millones de toneladas de pescado y otros animales invertebrados, según advierte el último informe Planeta Vivo, elaborado por la Asociación Ecologista WWF. Esto demuestra hasta qué punto la industria de la pesca puede afectar al futuro de la fauna marina, una cuestión que preocupa desde hace tiempo a numerosas instituciones internacionales como Naciones Unidas. De ahí que en un mundo cada vez más concienciado con la sostenibilidad, la alimentación ocupa un lugar destacado.

y empieza a disfrutar. Ahora, bailar salsa dentro del coche o el carro, como decimos. Un poquito más complicado, pero ya sabes, el cuerpo siempre se mueve. Y lo importante es ver a tus artistas preferidos allí en el escenario y de alguna forma hacer que la vida continúe en el marco de esta pandemia. Ya pasará y llegará el momento de volver a bailar con el grupo Niche como nos gusta. De momento, el grupo Niche complace a sus seguidores en lo que son los autoconciertos sin la pista. ¿Quién lo iba a imaginar que vamos a llevar el coche a un concierto? Pero como dice la canción, sorpresas te da la vida. Pero vamos inmediatamente con el boletín de actualidad. Escuchen el Café Mañanero a esta hora. Hay una importante tradición en la región de los Andes y es la colada morada, con motivo del Día de Todos los Santos. El próximo 2 de noviembre. Que sepan que en Abad Cax Latino pueden encontrar todos los ingredientes para una buena colada. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Repaso en el Café Mañanero de las noticias más importantes del día, boletín de actualidad. España supera el millón de contagios de COVID-19, 6.114 en las últimas 24 horas. España alcanzó 1.005.295 contagios del COVID-19 desde que comenzó la pandemia, de los cuales 6.114 se han registrado en las últimas 24 horas, según el informe publicado este miércoles por el Ministerio de Sanidad, en el que no hay cifras actualizadas de la incidencia del coronavirus en el País Vasco por problemas técnicos. Respecto a los fallecidos por COVID-19, el departamento que dirige Salvador Illa notificó 156 más, 575 en la última semana. Por otra parte, el Consejo de Europa advierte a España que su reforma del Consejo General del Poder Judicial se aparta de las normas europeas. El presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción Greco del Consejo de Europa, Martín Marcela, se ha dirigido por carta al Ministerio de Justicia para advertirle que la iniciativa legislativa del gobierno de coalición dirigida a rebajar la mayoría suficiente para renovar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial se aparta de las normas del Consejo de Europa relativas a la composición de consejos judiciales y elección de sus miembros. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Siguiendo con el repaso de la actualidad en el apartado de inmigración, Sánchez defendió su política migratoria tras denunciar a Abascal la invasión de las costas españolas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, defendió este miércoles ante el Congreso su política de migración basada en la cooperación con los países de origen y tránsito frente a la crítica de Vox, que acusa al Ejecutivo. Durante el debate de la moción de censura impulsada por Vox, el presidente de esta formación, Santiago Abascal, criticó la que a su juicio considera una sumisión de España y el resto de países de Europa a una oligarquía degenerada que está convirtiendo naciones enteras en estercoleros multiculturales. La actualidad de América Latina. Efectivamente, la actualidad nos lleva a América Latina, donde la OEA ha advertido de la falta de condiciones mínimas para realizar los comicios en Venezuela y pidió la reforma del sistema electoral en Nicaragua. La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aprobó este miércoles con 21 votos a favor, 4 en contra y 9 abstenciones, una resolución que pide condiciones democráticas mínimas para el reconocimiento de los resultados de las elecciones legislativas en Venezuela, programadas para el próximo 6 de diciembre, y en las que no participará el grueso de la oposición por considerarlas fraudulentas. En concreto, el contexto presentado por Colombia establece que el reconocimiento de los comicios dependerá del establecimiento de las condiciones necesarias de libertad, justicia, imparcialidad y transparencia, garantizando la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía, la liberación de los presos políticos con plazos razonables para su celebración y que cuenten con observación electoral internacional independiente y creíble. Sin embargo, ya es demasiado tarde para establecer misiones de observación porque, tal y como está establecido para cualquier país, esos entes deben supervisar el proceso completo, no solo la jornada electoral o los días previos. El régimen de Maduro invitó a una misión de observación de la Unión Europea, pero lo hizo fuera de plazo. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Pasamos a noticias del mundo, nos hacemos eco de las elecciones en los Estados Unidos y Barack Obama pidió a los votantes de Joe Biden no confiarse de los sondeos. Barack Obama llamó este miércoles a los votantes del candidato presidencial demócrata Joe Biden a movilizarse y les pidió no confiarse de los sondeos favorables de cara a las elecciones del próximo 3 de noviembre, en un extenso discurso en el que también apuntó contra su sucesor, el republicano Donald Trump, quien buscará la reelección. No podemos confiarnos, no me importan los sondeos, manifestó Barack Obama en un mitin en Filadelfia, en el estado de Pensilvania, estado clave, el expresidente de los Estados Unidos. Obama indicó que Trump ha demostrado ser incapaz de tomarse el trabajo en serio durante su primer acto público en apoyo de Biden. Esto no es un reality show, es la realidad, y el resto de nosotros hemos tenido que vivir con las consecuencias de que él, Donald Trump, demuestre ser incapaz de tomarse el trabajo en serio. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Pasamos efectivamente al avance de Latino Deportes, donde tenemos mucho para compartir. Tenemos la Champions, que cumplió su segunda jornada en lo que ha sido el arranque de la fase de grupos, y donde los equipos españoles, por cierto, no han cosechado buenos resultados. También tenemos la Vuelta a España, que sigue brindándonos emociones. Ayer, a propósito, se estrenó un ciclista español en el palmarés de las grandes de Europa. Adolfo Jiménez del Río nos tiene todos los detalles. Bueno, en este caso, el anticipo de Latino Deportes. Recuerden, a las 9:30 de la mañana estaremos ofreciéndoles un completo repaso de la actualidad deportiva, tanto en el fútbol como en el ciclismo, entre otras disciplinas deportivas. A ver, Adolfo Jiménez del Río, con el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Champions, donde indudablemente hemos recibido unas fuertes sorpresas. Una de ellas, la caída del Real Madrid 2-3 ante el Shakhtar. Algo inesperado por la contundencia que supuestamente llevaba el Real Madrid para este partido. Y el empate del Inter de Milán, precisamente frente al Mönchengladbach, que tendrá que enfrentarse la próxima semana al Real Madrid. Increíble, parece ser uno de los grupos más complicados y que quizá no se esperaba. Pero otra de las sorpresas fue la goleada que le propinó el Bayern Múnich al Atlético de Madrid. Y no demeritamos la goleada del mejor equipo del mundo quizá en este momento, sino que el Atlético de Madrid traía ya los pergaminos de un equipo aguantador con una alta capacidad defensiva y con un excelente portero. Sorprendente esta goleada. Pero seguimos con el Giro de Italia, donde quizá también nos sorprende algo, que Joao Almeida continúe de líder y con el Maglia Rosa, ya que comenzaron las grandes montañas de los Alpes y se pensaba que ahí la perdería, pero parece que está aguantando más de lo pensado. Y ya lo veremos en el día de hoy, una etapa también durísima y que termina en alto. Y quizá esa será la gran prueba para Joao Almeida. Y en la Vuelta a España, sorpresivamente, se escapó del pelotón un corredor español que pensábamos que no iba a dar la sorpresa, pero se lo propuso y la dio. Venció en la etapa Marc Soler y aspira a seguir luchando porque ya se encuentra en el top de los 10 de esta Vuelta a España, liderada por Primoz Roglic, que poco a poco va alejándose de sus seguidores segundo a segundo. Eso sí, ahí están Richard Carapaz y Esteban Chávez defendiendo los colores de los latinoamericanos. Y la Copa Libertadores de América, que también nos ha dado inmensas sorpresas. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Efectivamente, también Copa Libertadores de América aquí en el Café Mañanero, en nuestro segmento Latino Deportes. Y llegamos también al apartado del entretenimiento y la cultura. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Liliana Lozano, encontramos a un gran artista, Paul McCartney, en la ventana del entretenimiento y la cultura. Vamos a acompañarlo entonces la noticia con una de sus canciones. Así comienza uno de sus videoclips. Vendiendo en un mercadillo, divertido. Una leyenda viva, definitivamente. Así es, así es. La leyenda británica de la música Paul McCartney reveló este miércoles que lanzará este año un nuevo álbum en solitario tras haber resucitado y vuelto a trabajar en piezas musicales que habían quedado inconclusas. El nuevo disco de Les Beatles, McCartney 3, saldrá a la venta el próximo 11 de diciembre y coronarán varios meses de trabajo en el estudio de su casa en Sussex, en el sur de Inglaterra. Las canciones han sido escritas e interpretadas por McCartney. El músico dijo que no planeaba lanzar un álbum en 2020, pero el haber tenido que permanecer en su residencia durante largos periodos de tiempo como consecuencia de la pandemia cambió sus planes. Para beneficio de sus seguidores del mundo entero, para quienes formamos parte de la legión de fans de esta leyenda viva de la música. Tenemos entonces nuevo disco el próximo mes de diciembre. Estaremos atentos, el mundo le estará esperando. Una de las grandes figuras de la música internacional, Paul McCartney. Aquí recordándolo un poco con Michael Jackson. Dueto que quedó para la historia. Así avanza el Café Mañanero, es el momento de una breve pausa. De vuelta estaremos con entrevistas. Sí, tenemos invitados hoy, tenemos a un director de cine. Hoy vamos a estar hablando con Andrea Agusti, ella es la productora de la película La Historia de la Independencia de Venezuela, Pequeños Héroes, que se estrena en España el próximo día 30 de octubre. Así que estaremos conversando con ella después de las 9 de la mañana. Gracias a todos los que nos acompañaron a través de la conexión de nuestro IG Live, a través de @latinosfmvlc. Nos desconectamos, pero seguimos con más del café a través de Latinos FM. Además, siempre puede encontrar ahí en el espacio, en volver a escucharlo, compartirlo. La vida de la radio continúa. Aparte de estar al aire, pues quedan los archivos en las redes sociales. Yo creo que esto ha venido a reforzar de alguna forma la radio. La radio en ningún momento está debilitada con internet. Todo lo contrario, se está fortaleciendo. En algún momento se le llegó a pensar de que la radio moriría cuando apareció la televisión, pero no fue así. La radio tiene su lugar. Cada vez que aparece un nuevo medio o tecnologías que impactan a los medios de comunicación, siempre se piensa que la radio va a desaparecer o pasar a un segundo plano, y resulta que la radio tiene una enorme capacidad de mantenerse vigente, de renovarse, para renovarse. Y así tenemos a la radio usando todo lo que aparece como una herramienta para seguir creciendo y seguir vigente. We'll be right back. La abogada Luz Piedrahíta hoy nos viene a hablar acerca del asilo político y otras figuras humanitarias a las que se pueden acoger los inmigrantes una vez llegan a España. Eso será en breve. WhatsAppéame 640-86-4281. Contacto directo. Contacto directo. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Es el Café Mañanero. Latinos FM 107.9. Recuerden, quienes van por ahí por la zona de Alcoy, que nos pueden escuchar en el 105.3. Y estás, si estás en Valencia y el área metropolitana, el dial entonces el 107.9. Pero a todos les recomendamos que se descarguen la aplicación, la app. Latinos FM, así aparece, Lili. Tal cual. Latinos FM. Latinos Espacio FM, como siempre les comentamos, es una aplicación optimizada. ¿Qué significa esto? Está configurada para gastarte el mínimo de los datos de tu móvil, que es una condición que siempre evaluamos antes de bajarnos una aplicación, porque como ahora vivimos de aplicación en aplicación, pues aquella que esté optimizada para gastar la menor cantidad de datos y darte los mayores beneficios, esa es la que elegimos descargar, y eso es lo que tienes con la aplicación de Latinos FM. Siempre estamos preocupados, nos van a consumir los datos. Me voy a quedar sin datos. Si no es conectado a Wi-Fi. Me voy a quedar colgado en la calle. No, eso no te pasa con la aplicación de Latinos FM, y podemos ir contigo a todas partes llevándote pues nuestros contenidos, la información y esa música que tanto te gusta. Así es. Es el momento de una breve pausa. Llegamos al Ecuador de nuestro programa. De vuelta estará Carlos Angulo con las tendencias en las redes sociales. Todo lo que tú necesitas o estás buscando lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM. Enseguida volvemos. ¿No tienes suerte en el amor? ¿Tu negocio no prospera? ¿Te encuentras mal de salud? Comunícate con el mundo esotérico de la al 641-1539-79.

Carlos Angulo, ¿de qué se habla en las redes sociales? Lo más comentado a esta hora, tanto en Twitter como en Instagram, en España y el mundo, nos encontramos acá en España con el debate de la moción de censura en contra del presidente Pedro Sánchez por parte de Vox. Es una de las tendencias más seguidas, junto con los hashtags Abascal, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Pablo Casado. Entre otro de los nombres más comentados a esta hora, está Oxford con el hashtag de que el voluntario brasileño que murió no habría recibido la vacuna de Oxford de acuerdo con los datos de la prensa. Entre otro de los datos, en el apartado gastronómico, tenemos que dos restaurantes españoles se encuentran entre los restaurantes más bonitos del mundo. Estamos hablando del restaurante Bar and Design Awards, que recogen los restaurantes más bellos del mundo, incluidos un bar español y un restaurante londinense diseñado por Rosa Violán, en donde se establece el talento español que triunfa entre la gastronomía y la arquitectura de la actualidad. El efecto placebo está convertido en uno de los principales tendencias a esta hora, con más de 52.000 menciones, luego de diversos ejemplos en los que, luego de que muriera el voluntario brasileño que participaba en los ensayos de la vacuna, se estableciera que a lo mejor fue por algo de desinformación y que habría recibido un placebo a efectos de la vacuna y que esta podría ser responsabilidad de la misma empresa. Entre los hashtags del día encontramos el hashtag de Juan Pablo II, ya que se recuerda que tal día como hoy fue cuando inició su papado, el hashtag Feliz Jueves, el hashtag 8 Years of Red, en el que recordamos junto el álbum de que se cumplen 8 años del álbum más destacado de la cantante Taylor Swift, la cual se encuentra en estos momentos regrabando sus clásicos. Mientras que entre el mundo del entretenimiento nos encontramos con los nombres de Ben Affleck y Ana de Armas, que se les ha visto muy juntos en las islas griegas durante sus vacaciones, por lo que se confirma una vez más que ambos actores se encuentran en este momento saliendo. Recordemos que el actor a quien daba vida a Batman en el universo de DC estaría saliendo con la joven cubana-americana que se ha hecho sumamente popular en los últimos años, en especial con la película del año pasado de Puñales por la Espalda. Por otro lado, Bella Hadid es una de las modelos que está haciendo tendencia debido a las camisetas retro, la cual son su nueva obsesión, y cada vez que sale a la calle se le ve con una camiseta distinta que hace referencia a alguna popular película de los años 80. Estas fueron las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos, por las tendencias en las redes sociales. El tema del Papa también se está comentando muchísimo. Ha sido sorpresivo. Bueno, ya lo comentábamos justamente en nuestro apartado editorial, pero Carlos Angulo lo veo por todos lados. Tendencia. Es así. Tema de los gays, Luego de que un documental publicado el día de ayer miércoles, el Papa Francisco respalda las leyes de unión civil entre las personas del mismo sexo, estableciendo que son hijos de Dios y que tienen derecho a una familia, nadie debe sentirse expulsado o miserable por querer a otra persona. Estas son declaraciones polémicas, recordando la posición de la Iglesia Católica en años anteriores con las parejas del mismo sexo, lo cual está siendo bien recibido y a la vez criticado, dependiendo de los fanáticos del Papa Francisco. Vamos a otro apartado en el Café Mañanero. Gracias, Carlos. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Estamos en el segmento de asesoría jurídica del Café Mañanero con la abogada Luz Piedrahíta. Hoy vamos a abordar un tema muy especial, el asilo político y otras figuras que existen también en España, mediante las cuales los inmigrantes o extranjeros pueden residir en este país, acogerse a estas figuras, algunas de carácter humanitario. Bueno, el asilo lo es en sí, ya lo aclarará lógicamente nuestra abogada Luz Piedrahíta, recordemos, egresada de la Universidad de Valencia, colegiada Colegio de Abogados de esta ciudad. Además, es administradora de empresas. Abogada, muy buenos días. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenos días, Jorge. Buenos días, Lili, a todos los oyentes. Y muchísimas gracias de nuevo. Hoy vamos a abordar el asilo político. ¿Qué es el asilo político? Correcto, Jorge. Mira, las personas deben tener en cuenta quién es un asilado realmente. Está recogido tanto en el Convenio de Ginebra, tanto en la ley de española. Una persona refugiada, bueno, que se encuentra asilada, para decirlo, es una persona que, debido a razones fundadas, tiene un gran temor por su vida. Y ese temor se debe a que ha sido perseguido por motivos de religión, de raza, de su nacionalidad, o por pertenecer a un determinado grupo social, o tener ideas determinadamente políticas que hacen que en su país de origen peligre su vida y no pueda volver a su país. Entonces, digamos, para ser precisos, porque hay mucha confusión en torno al asilo político. Hay muchas personas que se sienten amenazadas en su país, tienen miedo y llegan aquí, piden asilo político, argumentan de que su vida corre riesgo. Pero entonces debe estar fundamentada en razones políticas debido a su pensamiento o su religión. Sí, también su religión, exactamente, política, está muy establecido en la ley. Como dicen, mucha gente viene, lo pide porque no tengo peligro en mi vida, pero hay, anteriormente a eso, tenemos que ver en qué situación está, por quién está perseguido, a causa de por qué se ha perseguido. No simplemente podemos alegar, o en un primer momento sirve para alegar en la oficina de extranjería, por ejemplo, donde se pide el asilo, no me han perseguido a la policía de mi país, me persigue, por ejemplo, en Colombia, un grupo paramilitar, pero hay que ver las pruebas, hay que ver si realmente en su país de origen se ha ido a las fuerzas de seguridad, se ha pedido allí protección, y si se ha denegado o no se ha denegado en su país de origen. Antes de venir aquí a pedir un asilo y ser conscientes de que me lo van a denegar o me lo van a admitir, hay que tener pruebas suficientes y reales de que ese peligro es inminente y que debo salir del país. Abogada, ha mencionado usted un tema muy importante, el caso de Colombia particularmente. Correcto. El 95% las están rechazando de tajo. Sí, siempre ha sido así, porque lastimosamente para España y la comunidad internacional en general, Colombia no es un país relativamente peligroso, tienen conflictos, pues son conflictos internos, sobre todo políticos, y que a lo largo de los años el país ha ido evolucionando, es verdad, y que a los ojos internacionales hay medidas, hay la figura de una protección, se pueden acoger a unas víctimas y testigos, y bueno, que la realidad es otra, lastimosamente, al existir esas medidas públicas y que supuestamente estamos bien regulados, llegan a España muchos colombianos y se le deniega por esta razón, porque primeramente hay que agotar todas esas vías en Colombia, y ya una vez venir aquí, y sí que se pide esa ayuda, pero hay que tener muchas, muchísimas pruebas y es bastante complicado que a un colombiano se le dé realmente un asilo. No es que se tenga nada en contra de los colombianos, no, sino es una consideración al país, de que ha cambiado. Claro, ha cambiado mucho, nunca, bueno, aparte del narcotráfico y sus conflictos internos, han cambiado mucho, se han establecido muchas políticas de seguridad, muchísimas instituciones se han creado y hay que primero acabar esas vías. Sigamos hablando acerca del asilo político. Bien se sabe, y lo hemos venido anotando aquí en el Café Mañanero, pues España es un país que no solamente le niega el asilo político a los colombianos, también a ciudadanos de otros países. Tiene por tradición España de ser uno de los países de Europa que menos concede asilo político. ¿Por qué? Bueno, no sé si me la puedo responder. Son unas las razones son muy complejas. Vale. Ya. Sí, ¿por qué? Mira, hay que mirar la ley, se mira muy bien que se cumplan todos esos requisitos, que realmente si se hace peligro en el país de origen, y si no se cumplen, o sobre todo que la persona no aporta pruebas reales de ese peligro, y que en el país de origen no se ha hecho nada, se deniega automáticamente. No simplemente vale con presentar esa solicitud, contar una historia que tanto puede ser inventada como no, puede ser realmente, totalmente real, pero si no hay esas pruebas, lastimosamente se va a denegar. El país España lo rechaza perfectamente. En un primer momento, como sabemos, sí que se acepta que entres en el proceso, pero más a fondo cuando ya van a aceptarlo, llega el momento de aportar pruebas, de ver que es realmente es un peligro, y pues todo se desvirtúa según la ley y no se puede seguir adelante con el proceso. ¿A quién le queda fácil acceder al asilo político? ¿A los políticos? Bueno, sí, claro, esas personas que tienen un asilo específicamente para ellos, y realmente vemos que en su país de origen no puede estar en ningún sitio, y sí que podría acceder a esto. También a muchas personas refugiadas, por ejemplo de Siria, que sí que se ve que ese peligro inminente en su país, o por ejemplo los venezolanos. A los venezolanos son unas personas que lastimosamente todo el mundo entero ha sabido la realidad que hay, que son perseguidos en su país, que no pueden ir a ningún sitio, que los derechos fundamentales de un ser humano se ven vulnerados. Pues a estas personas, lastimosamente, incluso también se les deniega el asilo, pero hay otra figura que es la que se pueden proteger, ¿vale? Entonces, es complicado esta figura del asilo, pero hay que luchar si realmente se cumplen los requisitos, y si no, mirar las otras opciones que tiene España para poder estar aquí legalmente. Me estaba diciendo precisamente el presidente de una asociación que ayuda a inmigrantes, que ya que usted menciona el caso de Venezuela, ¿no? Dos países hermanos, sí, muy parecidos, pero un inmigrante colombiano llega aquí a España, pide el asilo político y lo hace un venezolano. Lo más lógico es que se le otorgue al venezolano y que lo más lógico es que al colombiano se le niegue, entendiendo la situación del país. Ante esto se dan dos, pues, está viendo lo siguiente, con norma general. Ajá. A las dos se le deniega, ¿vale? A las dos personas se le deniega el asilo, pero a los venezolanos se les accede, se les da la posibilidad que accedan a la denominada tarjeta de autorización de residencia por razones humanitarias, ¿vale? Entonces el asilo político es un mecanismo automático. Abogada, decía, el asilo político entonces está difícil para todo el mundo. Claro, no es que se lo den, yo tengo asilo, si vienes a dónde lo van a dar, no. Los venezolanos, a todos se le deniega, pero a los venezolanos le dan su carta. Tiene una alternativa. Exacto, automáticamente se la dan, ¿vale? Automáticamente se la autorizan. ¿Por qué? Porque es un convenio que se ha llegado entre España, siendo consciente de que los ciudadanos venezolanos están pasando otras situaciones en su país de origen, automáticamente se les acepta esta autorización de razones humanitarias. Lo que implica que un colombiano, por ejemplo, que se le deniegue, a esta persona no se la van a dar automáticamente las razones humanitarias, pero si cumple los requisitos también puede pedirla. Nadie se le ha rechazado esa oportunidad. Aquí me levantaba la mano Liliana Lozano, que sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Sí. Buenos días, un gusto saludarte una vez más. Igualmente, Lili, buenos días. Quería preguntarte con los lapsos para la solicitud del recurso del asilo político, porque he escuchado que es un recurso al que se puede apelar, pero apenas en un lapso de un mes o máximo 3 meses de haber llegado del país de origen, y pongamos como ejemplo específicamente Venezuela. Vale, no, es cierto que la ley dice que en un mes se puede pedir, que se debe pedir, pero hay, pues, conozco casos que pasado un año, más de un año, están en el territorio español, piden el asilo y no se lo van a denegar. En un primer momento todo el mundo está protegido, e independientemente del tiempo que esté en territorio español, podrá pedir el asilo. Ya veremos con la ley que quieren cambiar, que se van a cambiar, pero actualmente pueden ir a la oficina de extranjería, por ejemplo, a policía, que es en este momento la encargada del asilo, incluso en un puesto fronterizo, pedir el asilo aquí en España y no se va a denegar. Otro aspecto, ¿se puede pedir directamente la residencia por razones humanitarias o el trámite tiene que ser primero el asilo, esperar a que te lo nieguen para después apelar al recurso de residencia por razones humanitarias? No, perfectamente se puede pedir primero el asilo, primero las razones humanitarias, sino que se gane un poco más de tiempo estando aquí de manera legal, porque el asilo da esa posibilidad de que puedas trabajar mientras te sales a esa resolución tanto favorable como desfavorable. Entonces es como una forma de ganar tiempo en territorio español. Primero el asilo y posteriormente ya las razones humanitarias. Pero si yo quiero prescindir del trámite del asilo político y pedir razones humanitarias, ¿puedo hacerlo? Perfectamente, no hace falta pedir directamente, exactamente, perfectamente lo puedes hacer, porque una cosa no implica la otra. No es obligación pedir un asilo para pedir posteriormente unas razones humanitarias. Va directamente a las razones humanitarias, teniendo todos tus requisitos, y adelante con la tarjeta. ¿Cuál es la condición de tiempo? ¿Cuánto tiempo debo tener para pedir residencia por razones humanitarias? No, simplemente cumplir los requisitos y ya está, no te piden un tiempo aquí en España. Muchísimas gracias por aclarar esa información. Abogada, como está claro que prácticamente cuando uno solicita asilo político en España se lo deniega. A menos que cumplas con todas las pruebas. Claro, que realmente diga la ley, con todas las condiciones. Sí, pero que en un altísimo porcentaje se niega, en un 97%, 95-97%. Sí, ahí es muy alto la estadística de casos denegados. Correcto. Como quiera que se, lo más probable es que se lo van a denegar. ¿Qué hacer cuando nos deniegan el asilo político? Vale, hay dos recursos que se pueden hacer, ¿vale? Es un recurso que se tiene en un plazo de un mes, llamado recurso de reposición, o ya yendo y teniendo pruebas que sabemos que lo tenemos derecho, y ante un tribunal, que es un recurso contencioso administrativo que se interpone en un plazo de 2 meses. Aclarar que en ambos recursos se pide que por favor se suspenda la medida de expulsión, pero hay poco porcentaje de ganar el primer recurso de reposición. Eso hay que aclararlo porque muchísimos inmigrantes están ahora poniendo este recurso de reposición. Estoy viendo que mucha gente pues está lucrando con este recurso y sabemos que los resultados no son nada favorables. Abogada, ¿qué otras? Bueno, existen otras figuras humanitarias en la ley española. Es decir, similares al asilo político, ¿de cuáles estaríamos hablando y qué tan aconsejables son o en qué circunstancias se debe acudir? Similar al asilo político es esa tarjeta, ¿vale?, de razones humanitarias, que debemos acudir si cumplimos algunos requisitos. Si, por ejemplo, somos víctimas en el trabajo de violencia, intimidación, y realmente cumplimos con unos determinados delitos que se establecen en el Código Penal, podemos hacer esa tarjeta. Incluso si tenemos una gran enfermedad sobrevenida aquí en España, en nuestro país de origen no nos pueden ayudar con esta enfermedad, también podemos acceder a esta tarjeta, porque tenemos derecho a tener una salud, a poder vivir. Entonces nos dan la posibilidad aquí en España de que si demostramos que tenemos esta enfermedad, poder pedir esta tarjeta. También si somos víctimas de violencia familiar y corremos peligro, también tenemos derecho a esa tarjeta. A propósito, ¿cuáles son los requisitos en líneas generales para la solicitud de residencia por razones humanitarias? Vale, primero que debemos cumplir con que no ser ciudadano de la Unión Europea, ¿vale? Carecer de antecedentes penales, eso es importante, porque también tienen que ver si realmente estamos huyendo por nuestro país porque tenemos aquí un delito o porque realmente estamos huyendo por alguna razón que establece la ley. No haber tenido nunca una orden de expulsión del territorio español, ¿vale? Ni encontrarse en aquel plazo que dicen que no podemos retornar a España. Y aparte de esos requisitos, que más que todo que son técnicos, ahora nos vamos a los requisitos personales, que son cumplir una serie de requisitos, que ser víctima de determinados delitos, víctima de circunstancias por razones racistas, las etnias, tener alguna enfermedad sexual, una orientación sexual, que hace que nuestro país de origen nos persiga. Por ejemplo, los homosexuales. Estas personas también pueden acogerse a ese tipo de tarjetas. Me dicen precisamente que esa es una de las alternativas que he estado quedando, pero en todo caso aquí queremos también precisar, abogada, que la ciudadanía no utilice el asilo político ni estas figuras humanitarias para regularizar su situación, porque esto quizás también es lo que ha llevado a que los gobiernos endurezcan sus posiciones en torno a la concesión del asilo político. Evidentemente ellos deben ser inteligentes y prácticos a la hora de considerar la situación de una persona, pero las cosas hay que llamarlas por su nombre, y es que la gente ha estado intentando regularizar su situación acudiendo a la figura del asilo político, diciendo que es perseguido en su país, de que está amenazado, o en fin, cualquier historia que se inventan o argumentan. Y bueno, algunas veces existe razón por el miedo, porque es verdad que en nuestros países claro. hay problemas de inseguridad, pero no siempre están fundamentados, no siempre la persona tiene la razón, y esto se ha prestado ya para este gran volumen de negaciones que se ha venido dando claro, particularmente en España. Efectivamente, Jorge, ¿por qué? Porque una persona pide el asilo y puede estar periodo entre un año a dos años mientras espera esa denegación, esa aceptación en territorio español de forma legal, puede trabajar, cotiza la seguridad social, recibe ayudas, y un momento para otro pues se encuentra en una situación irregular, pero la persona es consciente de que no se tiene que utilizar esta figura. Entonces hago un llamado para que por favor se utilice de manera coherente, sensata, y solo se utilicen para aquellas personas que realmente lo necesitan, que realmente cumplen los requisitos, porque después ya vienen los dolores de cabeza, la culpabilidad, o que la persona dice, pero ¿por qué me lo denegaron? Estoy trabajando, ¿ahora qué hago? Pierdo todo. Pero si era consciente desde un primer momento de que lo me lo iban a denegar porque no se cumplían los requisitos. Y viene una parte muy triste, pagando sí. justos por pecadores, porque a veces correcto. Hay casos, yo he conocido casos que sí efectivamente ameritan el asilo político y se los han denegado tristemente. Sí. Abogada, triste. Muchísimas gracias por aclararnos estos puntos complejos en materia de extranjería aquí en España. Es necesario porque se está recurriendo muchísimo a la figura del asilo político y a las razones humanitarias, también el tema de las causas, razones excepcionales, en fin. Sencillamente quisiéramos ya para finalizar que nos deje su teléfono, su forma de contactar, porque hay mucha gente con inquietudes al respecto. Vale, sí, Jorge, quiero anotar algo que sí. salió hace poco, ¿vale? Que una persona que cumple los requisitos para pedir autorización de arraigo social y tenga también asilo, podrá paralelamente pedirlo. Esto anteriormente no se podía, pero ahora sí se puede, ¿vale? Si me encuentro en situación de asilado, llevo por tras 3 años ya aquí en España y quiero pedir una autorización de arraigo social, podré hacerlo sin renunciar al asilo. Ok, con esa buena noticia, entonces ponemos punto final. Y ahora sí, por favor, su número sí, de teléfono vale. o WhatsApp, correo electrónico, redes sociales para contactar con vale, usted. Vale, redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, dos cápsulas jurídicas, teléfonos móviles 658-969-614, 692-170-95, correo electrónico luz.piedadita@icap.es. Abogada, muchas gracias, que tenga un resto de día muy feliz. Muchas gracias a ti, a Lili y a todos los oyentes, un saludo. La abogada Luz Piedrahita, recordemos, egresada de la Universidad de Valencia, colegiada en el Colegio de Abogados de esta ciudad, además administradora de empresas, hoy hablándonos acerca del asilo político y otras figuras mediante las cuales muchas personas pueden pues, acogerse a la ley de extranjería española para vivir en este país. Lógicamente, como decía el abogado, perfectamente argumentado. Continuamos en el Café Mañanero. La actualidad de América Latina. Bueno, continuamos en el Café Mañanero con más segmentos, las entrevistas que no te pueden faltar. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Y dentro de la actualidad de América Latina, ahora hablamos de cine. Sí. Hablamos de cine porque tenemos en línea telefónica a Andreína Agustí. Ella es la productora de la película Pequeños Héroes, la independencia de Venezuela en 3D, una película que llegará a España, una película de animación que llegará a España para estrenarse el próximo 30 de octubre. Andreína, muy buenos días. Qué gusto compartir contigo en el Café Mañanero. Hola, buenos días y muchas gracias por el espacio. Aquí estamos Jorge Rivera, quien te habla, Liliana Lozano, para conversar contigo en los próximos minutos entonces sobre esta producción en animación. Andreína, enhorabuena por la producción y ya le decía aquí a mis compañeros de manera particular y extra micrófono, hombre, La ficción es un apartado quizás más difícil. Es difícil hacer cine en Latinoamérica, pero ya en el apartado de la ficción, pues mucho más complicado. Así que enhorabuena por abordar el género en sí. ¿Qué digo? Animación. Lo que decíamos precisamente era eso, que producir cine en general, pero animación en particular, es cuesta arriba. Pero aquí tenemos un producto ya, un producto del cual sentirnos orgullosos, porque es una película que llega después de haber hecho su recorrido para estrenarse aquí en España con cantidad de premios. Pero vamos a comenzar por el principio. Cuéntanos de qué va Pequeños Héroes, la película. Bueno, Pequeños Héroes es la historia de tres niños que vienen de familias muy distintas, de orígenes muy diferentes, en la época de la gesta libertaria de América Latina, y que se encuentran para vivir una aventura juntos. Ayudan a Simón Bolívar en una de sus batallas. En realidad no es una película que se apega, digamos, a la historia real, ¿no? Es una ficción, pero sí que está argumentada dentro de una reconstrucción histórica bastante fiable. Y bueno, la idea es hacer una película llevadera y bonita para que los niños puedan entender cuál fue el contexto en ese momento y vivir una aventura con los tres niños juntos. Tenemos entendido que esta película se estrenó originalmente en el año 2017. Quisiera que habláramos entonces del director, de los protagonistas, de cómo llegamos hasta este 2020 para estrenarla en España. Pero en realidad la película no se estrenó en el 2017. La película justamente no se estrena y se va a recorridos de festivales y nunca esperamos que pasara lo que pasó con la película. La película fue aceptada en más de 30 festivales, pero festivales tan importantes que cada mes o cada dos meses nos íbamos dando más y más sorpresas, ¿no? Fue la primera película venezolana aceptada en el Festival de Annecy, que es como, digamos, el festival de referencia de las películas de animación internacional, pero también estuvo en Hiroshima, en el Golden Cooker de Sofía, en Animamundi de Brasil, inclusive aquí en Premio Latino. Es decir, la película termina siendo un recorrido de casi 2 años y medio de festivales y pues lamentablemente le tocaba estrenarse en el 2020 en Venezuela y con la situación de pandemia no pudimos hacerlo, se estrenó por televisión. Pero esa es la razón por la cual 3 años después comienzan los estrenos a nivel internacional, porque estaba en tiempos de recorrido. Amigos, estamos conversando vía telefónica con Andreína Agustí, ella es la productora de la película de animación Pequeños Héroes, la independencia de Venezuela en 3D. Andreína, cuéntanos sobre el director y sobre los protagonistas de la película. Bueno, el director es Juan Pablo Buscarini, que es un director consagrado ya, argentino, y ha hecho varias películas de animación para niños. Y los protagonistas son tres niños venezolanos, que se llaman, bueno, Juan Carlos Pulido, Ángela González y Yaguaymar Contreras. Fueron tres niños seleccionados de un casting de más de 200 niños, que ya algunos tenían alguna experiencia en doblaje y dicción, pero en realidad eran tres niños que una vez que los seleccionamos los formamos durante unos meses en doblaje y luego hicieron la interpretación y fue una experiencia maravillosa. Porque bueno, en Venezuela hay un talento increíble a nivel de doblaje y lo más bonito fue descubrir a esos tres niños que ahora ya son un poquito más grandes y, sí, y deben estar muy contentos de su trabajo y muy orgullosos. 3 años después, me imagino yo la emoción de ver el recorrido de la película para esos niños que ahora tienen 3 años más. Sí, sí. Muy bonito. Y luego las voces de Bolívar, la voz es de Simón Pestana, que bueno, es un actor bastante conocido, inclusive aquí en España, y la voz de Pilar joven, de la niña cuando crece, la hace Patricia Velázquez, que todos conocemos ya a Patricia con su recorrido internacional, ¿no? Sí, vale la pena que apuntemos por si acaso alguno de nuestros oyentes no sabe de quién le estamos hablando. Es una modelo, una muy reconocida modelo venezolana, pero también actriz. Actriz que incluso ha tenido participaciones muy importantes en importantes películas hollywoodenses como La Momia, ¿cierto, Andreina? Exactamente, sí. Andreina, y bueno, ¿dónde podremos ver en la producción? Estará disponible en Filmin a partir del 30 de octubre, tanto para los afiliados como si la quieres ver puntualmente en online en Filmin. Estábamos hablando de que ya la película se ha presentado en varios festivales. Fuera de los festivales, ¿cómo te ha recibido la crítica? Hablamos concretamente de la prensa en particular. Bueno, la verdad es que la película fue una verdadera sorpresa para todo el mundo. Yo creo que nadie se esperaba que hubiéramos llegado a este resultado y realmente a nivel de crítica lo más alabado fueron las voces, la interpretación de los niños, que es impresionante. Esos niños, fue un descubrimiento increíble. Y la segunda gran cosa maravillosa de la película es la música. La música está a cargo de Zacarías de la Riva, un compositor español, que se va a Venezuela, viaja a Venezuela, y junto con la Filarmónica Nacional de Venezuela y el grupo de percusión de niños de Aragua, de tambores de Aragua, que son niños, y toda la Filarmónica Nacional de Venezuela, que muchos de los integrantes eran o muy jóvenes o ya directamente niños. Por ejemplo, el primer chelista tenía 11 años cuando interpreta los solos de chelo de la película, ¿no? La música es una cosa maravillosa porque es una fusión de sonidos latinos con música clásica, y yo creo que es como el resultado perfecto para las imágenes de los paisajes venezolanos que salen en la película. Andreina, creo que cualquier venezolano va a soñar que está allí de nuevo cuando la ve. Sí, estuvimos viendo algunas imágenes en redes sociales, ese corto de promoción que tienen en redes sociales, y es realmente hermoso ver allí en 3D los paisajes venezolanos. Eres la productora de la película, una película que cuenta desde la perspectiva de la mirada de tres niños, la independencia de Venezuela, con un director argentino, la música hecha por un español, actores venezolanos. Cuéntanos de esa experiencia de haber sido la productora de Pequeños Héroes. Bueno, es que Pequeños Héroes es como mi bebé. Esos fueron 7 años de trabajo. Y bueno, para mí es un proyecto fundamental en mi vida, ¿no? Yo lo tomé con un gran equipo de gente, porque estoy yo ahí, mi nombre, pero realmente fuimos muchos los que con muchísimo cariño y trabajo sacamos este proyecto adelante, porque es uno de estos proyectos que te planteas como obligación de vida, ¿no? Uh-huh. O sea, había que hacer una película para niños venezolanos con una historia venezolana. Teníamos que hacerlo. Y dentro de nuestra productora dijimos que, bueno, que íbamos a sacar este proyecto, y así fue, con muchos años y mucho trabajo, pero lo logramos. Hay mucha gente que nos apoyó y el equipo, bueno, maravilloso de gente. Cada persona que nos íbamos encontrando lo hacía mejor de lo que nos imaginábamos, y bueno, el producto de todo ese cariño y todo ese talento venezolano está allí. Es cierto que muchos países participaron y mucha gente talentosa de otros países, pero realmente todo el saber hacer se hizo en Venezuela, ¿no? Entonces a mí me parece muy importante resaltar eso. Está catalogada como la mayor producción animada en la historia del cine latinoamericano, Andreina. Sí, bueno, en México hay muchos ejemplos muy importantes, pero es cierto que a nivel latinoamericano no hay todavía otra producción como esta. ¿Qué duración tiene la película? 1 hora y 10 minutos. Es una peli que está, que es muy potable para los niños. 1 hora 20 minutos, pero porque bueno, no se hace tan larga, con lo cual para vivirla en familia, para verla en familia, está muy bien. Claro, porque además ahora tenemos la exigencia de los pequeños, esa mirada de los pequeños de hoy en día que no es la mirada nuestra, ¿no? La que tuvimos nosotros de niños. Hay que tener una cantidad de recursos y de habilidades para poder mantener la atención de esos niños que han creído en la era, que han crecido en la era audiovisual, que son los nativos digitales, además, Andreina. Así que los felicitamos por este logro. Quisiera que entonces reiteraras la información sobre el estreno de la película y, muy importante, las redes sociales para enterarnos de todo lo que ustedes están contando en estos previos al estreno de la película Pequeños Héroes. La invitación a todas las personas que hasta ahora nos siguen, Andreina, están pendientes, están escuchando y bueno, esperando poder disfrutar de esta película. Bueno, a partir del 30 de octubre, Pequeños Héroes estará disponible para todos en Filmin. Nuestro Facebook es Pequeños Héroes 3D. Y tenemos un Instagram, pequeños, sin la ñ, héroes Venezuela, pero Venezuela está escrito VZLA. Pequeños, o sea, abreviado. Sí, pequeños héroes Venezuela y el Facebook Pequeños Héroes 3D. Y bueno, espero que la puedan ver estas Navidades, estará disponible todo el año. Y bueno, no se la pierdan. Gracias. Será Andreina Agustí. Ella es la productora de la película Pequeños Héroes, una película en animación sobre la independencia de Venezuela contada desde la mirada de tres niños. Se estrena el próximo día 30 de octubre en la plataforma Filmin. Una vez más, felicitaciones a través de ti para todo el equipo de la película Pequeños Héroes, Andreina, y gracias por haber estado con nosotros estos minutos en el Café Mañanero. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo. Amigos, así entonces cerramos este segmento sobre cine y sobre cine latinoamericano en particular, y para ponerle la guinda al pastel, yo quisiera que brevemente, resumidamente, Carlo Angulo nos diera datos sobre la plataforma Filmin, porque de repente puede haber alguien que no la conozca. ¿Qué es Filmin, Carlo? Filmin es una de las populares plataformas de streaming, particularmente acá en España, que tiene el detalle y la particularidad de tener muchas películas clásicas. Se establece un nicho para los consumidores en el que tiene un catálogo muy variado de películas de los años 40, 50, 60, esos clásicos en blanco y negro que nunca han pasado de moda, que hasta la fecha siempre era un problema localizarlos en una muy buena calidad digital. Filmin se ha encargado de cubrir ese hecho que plataformas como Netflix o Amazon Prime no cumplen, ya que cuentan con un catálogo más actualizado, que tienen sus propios estrenos. Filmin se coloca la guinda de mantener ese legado de los clásicos y a su vez de poder estar disponibles ciertos títulos originales, como es el caso ahora de Pequeños Héroes, o de otras películas como el documental de Los Cinco Cucas. La plataforma funciona por una suscripción mensual de 7,99 euros, pero para aquellos que no quieran o no puedan hacerse con la suscripción, también puedes buscar sencillamente la película y alquilarla por el breve periodo de tiempo en el que la vas a ver. Por ejemplo, se meten en la plataforma y al buscar en la lupa Pequeños Héroes, localizan que ya se encuentra disponible para verla a partir del 30 de octubre y que para poder valorarla y poder verla, pueden hacerlo por apenas $2.99. Tenemos todos los datos entonces anotados para el próximo 30 de octubre, entrar a Filmin y poder ver el estreno en España de la película venezolana Pequeños Héroes. Gracias, Carlos. Una breve pausa y ya estaremos con Rance Lavata y toda la información deportiva. Restaurante Sabor a mi Tierra, ahora con ricos desayunos, pan de bonos, buñuelos, huevos pericos, además platos típicos de Colombia y menú diario. Domicilios 632-134-620, calle San Pancracio, número 7. Ah, y ahora en la calle Jacobar 43, panadería Sabor a mi Tierra, con lo mejor en panadería colombiana y española. Descubre y disfruta nuestra gran variedad de productos.

Chicos, atención a lo que voy a decir. De acuerdo a los documentos obtenidos por el portal TMZ, la joven afirma, además de ser menor de edad en ese momento, que estaba bajo la influencia de drogas y alcohol y que no pudo dar su consentimiento, ya que el rapero y otro adulto que le acompañaba, de nombre Tay Miley, hicieron 3 videos sexualmente explícitos que, según ella, luego publicaron en línea. Ay, ay, ay, qué fuerte. Debido a esto, Doy está acusando a Tekashi de agresión sexual infantil y de infligir angustia emocional. Bueno, al parecer las cosas no pintan para nada bien en lo que concierne el joven rapero. Espero que esto se aclare a la mayor brevedad posible. Del mundo del rap, pasemos al mundo del cine, porque Rápidos y Furiosos, una de las sagas más exitosas y longevas de la historia del cine, cerrará su espectacular andadura con las cintas número 10 y 11. Sí, además agrego que el portal Deadline adelantó el pasado martes que el final de esta saga de acción, coches y máxima adrenalina contará con Justin Lin como director de ambas películas. Fanáticos, no se pongan nostálgicos desde ahora porque todavía falta la 10 y todavía falta la 11. Habrá todavía mucha velocidad por sentir y sobre todo mucho Fast and Furious por disfrutar. Recuerden que hoy es Jueves del Recuerdo, Jueves de TVT, momento emblemático donde recordaremos aquellos álbumes, eventos, artistas que formaron parte de la historia del mundo del espectáculo, como lo es el álbum Arrasando de Thalía, sexto de sus álbumes de estudios. Sí, señor. Este álbum de Thalía, titulado Arrasando, fue publicado el 25 de abril del año 2000 a través de la compañía discográfica EMI Latin. Los productores fueron Emilio Estefan, Roberto Blades, Quique Santander y la misma Thalía, quien tuvo participación en la escritura de 8 de las canciones que se encuentran dentro de este álbum. Arrasando de Thalía. Este segmento ha llegado a ustedes gracias a Barbonao, el sabor de lo bueno. Visita Barbonao, donde encontrarás una amplia variedad de gastronomía latinoamericana y mediterránea, desde desayunos, almuerzos, comidas, cenas y platos por reservas. Allí podrás encontrar. Contamos también con batidos tropicales servidos con leche o en agua, como usted prefiera. No olvides la oferta del cubetazo, donde garantizamos la cerveza bien fría vestida de novia a lo dominicano. Contamos con servicio a domicilio llamando al número 617-6304-97. Te esperamos en la calle 9 de octubre 23 bajo en Mazanaza con atención personalizada, porque Barbonao es el sabor de lo bueno. Mi look es gracias al Chamo Barbershop en la calle María Ross número 2. Te espera con un amplio catálogo de cortes de pelos. Andrés, el Chamo Barbershop, está ubicado en la calle María Ross número 2 en Burjasot, cerquita de la parada de metro Burjasot-Codella, línea 1 amarilla. Antes de pasar, recuerda reservar tu turno al número 642-176247, habilitado también para WhatsApp, porque el Chamo Barbershop tiene todos los estilos. Me despido deseándoles paz, mucha paz, pero sobre todo mucho, mucho, mucho amor. Sigan disfrutando del Café Mañanero y de la programación de Latinos 107.9 FM. Bueno, muchas gracias a Ransel Lavata, que nos trae siempre, repito, la información de la farándula. Carlos Angulo, ¿cuál es el mensaje que tenemos para lanzarle a nuestra audiencia que quiere comer cosas deliciosas? Que es jueves, y si estás buscando lo mejor en comida Mexican Grill, Burritos es tu lugar, con dos locales aquí en la ciudad de Valencia, uno en calle Ramón Llull número 7, muy cerca de la zona de las universidades, al igual que el nuevo local en calle Trafalgar número 52, justo detrás del Corte Inglés de la avenida Francia, donde puedes conseguir las ensaladas, las quesadillas, los Big Tacos y, por supuesto, los burritos. Esa combinación perfecta de 15 ingredientes que lo puedes elegir a tu gusto en una deliciosa tortilla de 30 centímetros, los combinas en tu elección perfecta. Para poder disfrutarlos, puedes llevártelas con unas deliciosas chips y una bebida por apenas $6.50. Recuerden que los miércoles es miércoles de burritos. A burritos a solo $3.50 diciendo el hashtag burritos que molan. Nos consiguen en las redes sociales como @burritos.es. También tenemos delivery por Uber, ya que en Burritos, you choose, we roll. Y hablando de buenas recomendaciones, amigos, recuerden que Dayana Salonger abre sus puertas a partir de las 10 de la mañana. Dayana Salonger es el centro de belleza integral en Ruzafa, en calle Sunsi número 34. Que actualmente te espera, entre otras cosas, con ese tratamiento de choque para recuperar la belleza y la hidratación de tu cabello. Pide ya tu cita a través del 654-007302. Dayana Salonger se caracteriza por el uso de productos orgánicos que cuidan naturalmente tu cabello. Dayana Salonger. También es hora de recomendarles, amigos, la papita de leche. La papita de leche que está cumpliendo 4 años en este mes de octubre. Son 4 años trayendo el sabor de la cocina tradicional venezolana a Valencia en sus dos direcciones. En San Vicente de Paúl número 19, con la carta de los sabores más tradicionales como el pabellón o también el asado negro, pero también con la papita de leche takeaway en María Cristina número 9, porque nunca fue tan sabroso pasear por el centro de Valencia como ahora que existe la papita de leche take away, desde las 10 de la mañana, con las empanadas, los tequeños, las arepas con el relleno que tú prefieras, los zumos de frutas, la papita de leche, el sabor de la cocina tradicional en Valencia. Y hoy es día de Kuro Obi Sushi, que es la comida japonesa directo a tu domicilio a través del 633-978-843. Entra al perfil de Kuro Obi Sushi en Instagram, @KuroObiSushi, y descubre la maravillosa carta, la deliciosa carta y todo lo que te ofrece Kuro Obi Sushi. Ya abrió sus cocinas desde ayer y hasta el próximo lunes atendiendo los pedidos. Kuro Obi Sushi, comida japonesa a domicilio en Valencia. Kuro Obi Sushi, el sushi con acento venezolano. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Y aquí está la información deportiva a nombre de Brasas y Calderos en la avenida Alfaguir número 7. Recuerden, ese restaurante con sabor mediterráneo, donde también podemos hacer fiestas especiales, bodas, bautizos, cumpleaños, quinceañeros, bueno, tantas y tantas cosas. Y nos vamos preparando también para la cena de Navidad allí, sí, en Brasas y Calderos, Alfaguir número 7. Bien, ya está sonando el himno de la Champions, está en marcha la fase de grupos. Hemos tenido en acción ya al Sevilla, igualmente al Barcelona, que nos dejaron buen sabor. Sí, porque el Barça ganó, el Sevilla empató de visitante ante un grande, pero el golpe llegó anoche, porque el Real Madrid cayó en casa y el Atlético de Madrid fue goleado en su visita al Bayern. Adolfo Jiménez del Río, vamos entonces con todos los detalles de lo que ha sido entonces la segunda jornada de la Champions. Repito, fase de grupos. Definitivamente la Champions sigue siendo la competición deportiva en el fútbol internacional más llamativa debido a las mismísimas sorpresas que nos genera. Y una de esas fueron las que se dieron en la noche de ayer, porque no solamente cayó estrepitosamente el Real Madrid ante un Shakhtar que parecía que no tenía la fortaleza física ni estratégica para vencerlo en su casa, pero lo hizo. Cayó el Real Madrid 2-3, pero también el Inter de Milán empató con el Mönchengladbach del mismo grupo del Real Madrid, 2-2. Y quizá esto le permite dar un pequeño respiro a ese Real Madrid que tendrá que irse la próxima semana de visita y nada menos que tendrá que vérselas precisamente con el Mönchengladbach que logró empatarle al Inter de Milán. Pero otra de las sorpresas que quizá no esperábamos era la caída estrepitosa del Atlético de Madrid. Es cierto que lo hizo frente al equipo quizá más poderoso del mundo en este momento, el Bayern Múnich. 4-0, contundente resultado a favor de un Bayern Múnich que parece tener una apisonadora en su delantera y que no perdona ninguna debilidad que demuestre su adversario. Y esto fue lo que hizo, dándole cuatro señores golazos. Unos goles que también tuvieron la capacidad de un Koeman, Kingsley Koeman, de generarlos y de crearlos. Dos golazos en el minuto 28 y en el 72. Y lo completó Leon Goretzka en el minuto 41 y Corentin Tolisso en el 66. Espectacular resultado para un Bayern Múnich que parece ser que aspira a repetir la orejona. Y el Atalanta de Duván Zapata, Luis Muriel, fue también contundente, goleando en la casa al Midland danés, 0-4. Y el Olympiacos, que venció in extremis al Marsella, 1-0, y le facilita continuar con buenas opciones en su grupo. El Manchester City hizo sus deberes y quizá le costó un poco ante el Oporto, pero logró vencerlo en los últimos minutos, 3-1. Y un partido interesante fue también el que se vio entre el Salzburgo y el Lokomotiv de Moscú, que terminó 2-2. Partido intenso, pero con un resultado feliz para ambos equipos. Y quizá la próxima semana veremos otras sorpresas así de grandes como las que vimos en la noche de ayer. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, por la información de la Champions. Sí, sorpresas. A propósito, vamos a escuchar al entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, que tiene que estar dando muchas explicaciones a la situación del equipo, ya no solamente en la Liga, sino también en la Champions. Un poco de todo. Yo creo que nosotros nos equivocamos en el primer gol, pero luego es verdad que nos ha faltado un poco de confianza, de juego, de muchas cosas en la primera parte. Bueno, menos mal y me alegro por mis jugadores que reaccionan en la segunda parte y que hay algo para que cambiaron, porque no se merecen estas cosas. No cambian nada en el partido de hoy. Tenemos que encontrar la solución y la vamos a encontrar. Yo creo que nosotros sabemos en la situación que estamos. Es un segundo mal partido. Y ¿Cuándo llegarán las soluciones? Bueno, los seguidores del Real Madrid esperan que antes del Clásico. Recordemos que tenemos ya a la vista el Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid. Y una invitación muy especial para cambiar con el Centro de Belleza Mathieu. Profesionales al servicio de tu imagen, técnicas americanas y europeas, las nuevas tendencias en estética y belleza en general, tintes, cortes, alisados, recogidas, maquillaje, limpieza facial, manicura, pedicura, las uñas acrílicas, las pestañas. Bueno, todo definitivamente en Mathieu. ¿Alto control higiénico-sanitario? Sí, porque eso no puede faltar en estos tiempos. Es cuestión de que les contactes. 677-335-979. 677-335-979. Calle Fuente San Luis 46 y Pedro Cabanes número 5, aquí en Valencia. Mathieu, el secreto de tu mejor imagen. Te esperamos. Bueno, continuamos en Latino Deportes. En más información tenemos también la Vuelta a España. La Vuelta a España, Adolfo Jiménez del Río. Ayer tuvimos un etapón. Buena etapa. La verdad es que la Vuelta me está gustando. Hay emoción. Este año será corta la vuelta, 18 etapas no más. Y también tenemos, como no, la información del Giro de Italia, donde Almeida todos los días espera que desfallezca. Y miren, ya lo que quedan son 4 etapas, 3 mejor dicho. Y si las aguanta, pues se quedará con el título. Bueno, empecemos entonces por la Vuelta a España, Adolfo Jiménez del Río, donde ayer vimos triunfar al Movistar. Propuso al Movistar y al final tuvo recompensa. Ayer vimos la segunda etapa de la Vuelta a España, una etapa que tenía como reto el Alto de San Miguel de Aralar de primera categoría, 9,4 kilómetros al 7,9%, eso sí, contando con tramos de hormigón y con rampas máximas del 15%. Y ahí, a partir de ese momento, fue donde Marc Soler, el ciclista español del Movistar, vio la oportunidad de alejarse y en el kilómetro 9 hizo el arrancón. Un arrancón que le propició una ventaja de más de 20 segundos suficientes para llegar en solitario a la meta y llevarse esta etapa y darle una alegría al equipo de Movistar que tanto lo necesitaba. Eso sí, Primo Roglic remató de manera contundente para llegar segundo en la etapa y continuar cogiendo ventaja segundo a segundo como líder de esta competición, quedando la clasificación general de la siguiente manera: Primo Roglic primero, Dan Martin segundo a 9 segundos, tercero Richard Carapaz, el ecuatoriano, a 11 segundos, seguido en la cuarta posición del colombiano Esteban Chávez a 17 segundos, quinto Enric Mas, el español de Movistar, a 17 segundos, y en la sexta posición ya nos encontramos a Carty a 20 segundos. Y en la séptima, Acuz, a 26 segundos. La victoria de Marc Soler le permitió subir a la 10ª posición y quedar a 1:04 del líder Primoz Roglic. Y para hoy tenemos una etapa también de mucha guerra y mucha montaña. Y lo más importante, termina en alto. Una jornada con una llegada inédita a la Laguna Negra de Vinuesa. Sin embargo, las diferencias marcadas en las 2 primeras etapas podrán permitir a la fuga aterrizar en la meta. El primer tramo de la carrera prácticamente es hacia arriba, hasta que coronen a mitad de la etapa el Alto de Oncalá de segunda categoría. Y una vez descendido, el puerto tendrá un terreno favorable situado por encima de los 1000 metros, hasta llegar al pie de la decisiva ascensión a la Laguna Negra. Es decir, etapa predilecta para los grandes escaladores. Estamos viendo una Vuelta a España muy especial, muy particular. A mí particularmente, como les decía, me está gustando mucho. La invitación entonces para seguir a la Vuelta. A propósito, sobre la clasificación general, vemos a Primoz Roglic que está sólido. Yo lo veo de verdad bien, después del batacazo que se dio en el Tour de Francia, donde a última hora le arrebataron el título. Creo que está tomándose la Vuelta a España como una revancha, aunque ya la ganó el año anterior. Y a un Richard Carapaz, allí, bastante combativo, le está poniendo ganas. Y esto aviva justamente la Vuelta. Y lo que decía Adolfo de Chávez, hombre, Chávez aguantando. Nos esperaban que ayer, en ese ascenso final, pues aguantara los ataques, y no le vi debilidad por ningún lado a Esteban Chávez, y téngalo en cuenta. En todo caso, a mí particularmente no me sorprende, porque Chávez generalmente las primeras etapas las aguanta bien. Ya la segunda se le complica un poco, y en la tercera tiende a recuperar. Vamos a ver cómo se comporta en esta ocasión Johan Esteban Chávez. Hombre, y vamos a ver si se recupera también Daniel Felipe Martínez. Ayer, a propósito, abandono de Brandon Rivera, el joven corredor de Lineos, colombiano. Estuvo bien la primera etapa, atacando durísimo al frente y se le veía con buen semblante. Y ayer, de forma sorpresiva, de un momento a otro se descolgó y pensábamos que era, sí, algún problemilla, pero no. Era para abandonar Brandon Rivera. En todo caso, quedan 7 corredores colombianos todavía en acción. Adolfo Jiménez del Río, vamos echando el cierre con el Giro de Italia, donde tenemos a un Almeida duro de soltar todos los días, desde que comenzó el Giro. Bueno, en la cuarta o quinta etapa, ¿no? Que tomó la Maglia Rosa, está esperando que, como no se le veía firme, no se le veía fuerte, sino débil, pues no, que hasta hoy llega el liderato. Apenas llegue a la montaña se le acabará el liderato. Llegó a la montaña, ayer soportó 4 puertos de montaña de primera categoría y el hombre sigue líder. ¿Qué van a hacer los fuertes cuando el líder aguanta? ¿Ah? Adolfo Jiménez del Río. La etapa 17 del Giro de Italia, podemos decir que las emociones fueron pocas, y eso que se esperaban muchas, ya que se entraba en la gran montaña de los Alpes y donde quizá podría haber perdido el Maglia Rosa Joao Almeida. Pero no ha sido así y parece ser que se mostró muy fuerte el portugués en un terreno que no es muy de él, pero que quizá con las ganas que tiene de llevarse este Giro le está dando las suficientes fuerzas para mantener el Maglia Rosa. Ganó O'Connor y se llevó la etapa, pero no afectó en absoluto la tabla de clasificación general. Y ya mañana la organización ha decidido que sí se subirá el Passo Stelvio en la jornada y que este puerto se encadenará con el puerto final, que dará una nueva oportunidad a los rivales de Joao Almeida para quizás arrebatarle la Maglia Rosa. Algo que parece un poco complicado porque se ha sabido defender en las altas montañas en el día de ayer. Bueno, pues el Giro de Italia que ya está en la última semana y la Vuelta a España que apenas comienza. Adolfo Jiménez del Río, vamos echando el cierre con Copa Libertadores de América. Y en la Copa Libertadores de América ganaron los favoritos. El Racing venció al Estudiantes de Mérida 2-1. El Nacional de Montevideo venció a la Alianza de Lima 2-0. El Independiente del Valle venció al Barcelona de Ecuador 2-0. El Bolívar cayó ante el Guaraní 2-3 en su casa. El Flamengo goleó al Junior de Barranquilla 3-1. Y el Palmeiras goleó al Tigre contundentemente 5-0. Y para esta noche tenemos al Libertad, que recibe al Independiente de Medellín. Un Independiente de Medellín que ya está despedido de esta Copa Libertadores de América. El Gremio recibirá al América de Cali, que quedó sin opciones, al Independiente del Valle, haberle ganado al Barcelona de Ecuador. Y el Boca Juniors recibe al Caracas, lo mismo que la Universidad Católica de Chile al Internacional. La Copa Libertadores de América queda con la siguiente clasificación. En el grupo A, el Flamengo y el Independiente del Valle se van para la siguiente ronda. En el grupo B, el Palmeiras queda con el Guaraní en primeros puestos. En el grupo C, el Wilstermann seguido del Atlético Paranaense. En el grupo D, el River Plate seguido del Quito. En el grupo E, el Gremio seguido del Internacional. En el grupo F, el Nacional seguido del Racing. En el grupo C, el Santos, en segundo el Delfín. En el grupo H, el Boca Juniors seguido del Caracas. Y llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Liliana Lozano, Rancel Lavata y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. Sigan disfrutando nuestra programación. La programación de Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM.